just for one day. We can be heroes just for one day. No somos héroes, décima edición. Décimo mandamiento en que he venido a llamar en esta ocasión relecturas y revisiones. ¿Habrá más programas como este de relecturas y revisiones? Bueno, pues un poco la idea es, digamos, como en los anteriores programas, pues en casi todos, quitando en el que dediqué a Bolaño, eran todo libros de muchísima novedad, libros que acababan de salir hace nada, como quien dice, pues hoy me voy a poner con, bueno, pues con cosas que he releído o que he vuelto a ver. Y es que decía Juan Goytisolo que es aspirante a tener un cierto número de relectores más que un gran número de lectores. Y de eso va hoy el programa, de reapreciar, de volver a saborear aquello que, bueno, pues que ya hemos visto y que a lo mejor nos ha llamado tanto la atención, nos llamó tanto la atención en su momento, que bueno, merece la pena recomendarlo, y de eso va a ir hoy la cosa. Y lo de autor de culto, no sé muy bien lo que es ni a quién se puede encuadrar en ese término. Si quiere decir un escritor, un autor abstruso, dificilísimo de entender y que a veces da la sensación de estar tomando el pelo a sus lectores y lectoras, pues bueno, pues no compro el término. Si quiere decir que se convierte en un tipo de minorías o para minorías porque propone algo fuera de lo convencional, pues sí que me quedo con ello. De culto dicen que son el francés Georges Perec. Y de culto dicen que es Fogwill, el argentino. Pues Georges Perec, patafísico, miembro del extraño movimiento literario, matemático, filosófico Oulipo y autor de un libro inclasificable, pero al borde de la obra maestra como es La vida, instrucciones de uso. De él hablaré un poquito. También para minorías y mucho menos conocido que Perec es el argentino Fogwill y su libro Los pichiciegos. Ambos autores tienen en común que están criando malvas hace tiempo y que no eran escritores a tiempo completo. Fogwill fue un sociólogo y publicista metido a escritor, y Perec fue uno de los escritores más importantes de la literatura francesa del siglo XX, pero también muchas cosas más, desde dramaturgo a poeta, periodista ocasional o matemático aficionado, además de jugador de ajedrez empedernido. Y en la sección de qué ver, de lo más minoritario a lo más mainstream, o mainstream, como queramos decirle, como dicen los modernos, vamos, lo que siempre se ha llamado cultura de masas. Me he visto lo último de Tim Burton, ese Hogar de Miss Peregrine para niños particulares, que me ha gustado sin entusiasmar, la verdad, así que me he repasado algo de su filmografía y vamos a darle una vueltecita por el programa. Para terminar, en El maligno, un verdadero engendro de lo más casposo de la caspa hispana, como es El payo Juan Manuel. dedicaremos un par de sus éxitos como Me corro o Me pica mucho el mejillón. Y no somos héroes. También, bueno, pues queremos acordarnos de Zygmunt Bauman, pero es un personaje tan, bueno, tan prolífico, que ha escrito unas cosas tan, por un lado, tan interesantes, tan importantes para el mundo de la sociología, del pensamiento contemporáneo, que lo dejaré para el próximo programa, porque bueno, me apetecería releerme algo de su sociedad líquida, de su pensamiento líquido, de bueno, pues de sus críticas al pensamiento posmoderno, y trabajármelo un poquito más para ofreceros en futuros programas pues un poco el ideario ampliado de este inmenso pensador polaco que nos dejó. Así que amenazo, para el próximo, un poco de pensamiento. Ah, por cierto, que me han dicho que se presenta a Eurovisión, o uno de los candidatos es una canción que se llama como este programa, No somos héroes. Bueno, pues como Eurovisión también podría estar en la sección de la caspa hispana de, bueno, pues del maligno, pues nada, a lo mejor también dedicarle una sección. La verdad es que es difícil hacerlo peor, son canciones tan horrendas y tan vacuas que, bueno, pues que yo qué sé, que aquí que pretendo dar un pequeño huequito a la cultura que no sale tanto en los medios, pues la verdad es que por qué no el dedicarle a la cultura supermediática a esta cosilla como es Eurovisión. Así que para el próximo programa prometo un especial música de Eurovisión. Yo no amenazo, informo. Y de fondo, Leo Ferré, que era un cantautor anarquista, probablemente de los menos conocidos de la Nouvelle Chanson. Jersey, celui qui vient les soirs de frime, te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet. De fondo, para hablar de la vida, instrucciones de uso, de George Perec. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi. Este es un libro pues que puede llegar a sacarte de las casillas, a desesperar, o que puede engancharte hasta no poder soltarlo. Yo me quedé un poco en el término medio. En el prefacio lo dice bien claro, se trata de un rompecabezas y es uno más de los ejercicios estéticos de los Oulipo, un grupo de escritores y matemáticos, mayormente franceses, que con el nombre de Ouvrage de Literatura Potentielle, en castellano algo así como Taller de Literatura Potencial, se lo pasan pipa haciendo toda suerte de experimentos literarios en torno a lo que se llama la escritura limitada. Luego, para, bueno, pues haré un breve esbozo de qué va este tema. Respecto a la vida, instrucciones de uso, pues no esperéis un manual de autoayuda ni nada así, nada que ver. No hay que, tampoco es un libro al que haya que buscar un argumento propiamente dicho, sino más bien, bueno, pues una especie de idea troncal. Se desarrolla en una suerte de comunidad de vecinos, extensa, poblada por toda suerte de personajes curiosos y, bueno, pues tanto los que viven ahora como los que han vivido, incluso esbozos de los que van a vivir, de los que vendrán. más bien es, incluso habla de el día que decaiga y sea derribada, más bien es un conjunto de escenas fijas y situaciones, y en la obra hay de todo, desde intrincadísimas descripciones a diálogos bastante extraños, un poco difíciles de entender, o incluso juegos matemáticos para quien tenga conocimiento y tiempo de resolverlos. La idea central es la de un puzzle y las piezas o los capítulos se podrían también leer desordenadamente. O a lo mejor, quién sabe, porque claro, George Perec, que era de estos personajes peculiares que nunca decía mucho sobre sus obras, a lo mejor tiene un orden alternativo, como en Rayuela. En todo caso, al final hay un extensísimo glosario y un mapita que te puede servir de ayuda para guiarte por la comunidad de vecinos. Des étoiles. Cette rumeur qui vient de là sous l'arc. Unos personajes se relacionan con otros y tienen desde existencias más o menos convencionales a vidas apasionantes con viajes y aventuras. También el lenguaje narrativo varía y hay veces que parece una especie de monólogo interior, hay veces que es una obra de teatro o una simple lista de la compra, como cuando se enreda en farragosas descripciones de objetos o en, bueno, pues en simples listas, pues de cosas que hay en la casa o de obras de arte o de un sótano o de cómo se encuentra la gente por las escaleras. También llama la atención en la novela que se desarrolla en un periodo entre los años 40 y 70 con saltos de tiempo considerables, pero que podría ser una novela de vida que se desarrollara perfectamente en el siglo XIX o en la actualidad. El procedimiento de Perec es acumulativo y estructurado a la vez. Se trata de es como un todo que enlaza con coherencia y no es un conjunto independiente de elementos, aunque los capítulos se puedan leer por separado, como he dicho antes. A base de tomar ingredientes diversos y combinarlos de la manera adecuada, todo lo que cuenta está organizado y estructurado en torno a la idea central, que es la de puzzle, compone un fresco bastante, pues bastante completo, la verdad, del hombre del siglo XX y de sus circunstancias. Y también, bueno, pues hay que destacar que, pese a que la novela puede parecer un tostón, lo hace con bastante buen humor y, desde luego, hay que reconocer un grandísimo talento literario. Pero la vida a instrucciones de uso es mucho más, porque también es toda una exhibición de cultura enciclopédica. Así pues, puede lo mismo uno encontrar citas de escritores como Balzac, puede meterse pues en partes reales de historia, ya sea contemporánea, antigua, lo mismo te habla de numismática que de culturas desaparecidas, que de antropología, que de, bueno, se mueve por medio mundo a través de los personajes que viven en la casa, y también, bueno, pues bebe mucho de literatura, pues salen, por ejemplo, hechos acontecidos en el imaginario Macondo de García Márquez. Y bueno, un truco. Es un libro con trampa, como por ejemplo, bueno, pues Tiempo de Silencio. Hay un punto como el Ulises de James Joyce, un tocho, ese sí que es un tocho que a mí se me hizo imposible de acabar. Hay quien no puede pasar de determinada página y casi siempre es la misma. Y bueno, pues os lo tendréis que leer porque es un número concreto de página y os dejo descubrirla. La vida a instrucciones de uso, de George Perec, es un libro del año 1978. Por eso de las relecturas que va hoy el programa, de obras que, bueno, pues que ya tiene un tiempito. Ni Dieu ni maître, ni Dios ni amo. Muy libertario esto. Y George Perec, como ya he dicho en la introducción del programa, fue uno de los escritores más importantes de la literatura francesa del siglo XX. Su obra escrita pues incluye de todo: novelas, obras de teatro, poemas, ensayos, misceláneas, guiones. Bueno, hay de todo. De hecho, su lista de libros y recopilaciones es impresionante. Y también, bueno, pues también participó en el cine, cantó, estuvo en la música y, bueno, pues es uno de los que se consideran abanderados del Nouveau Roman. Como he dicho al principio, pues bueno, se le considera un autor de culto, pero como yo no sé muy bien lo que es eso, pues ahí lo dejo. Y Perec, en el libro del que os estaba comentando, mete partes de su propia vida. Por ejemplo, a través de personajes como un chico que es detenido, un tal Bert. Bueno, pues habla de la vida y muerte de su propio padre, judío exiliado, que murió luchando contra los alemanes 6 días antes de que Francia firmara la rendición. Y también habla, pues bueno, en su condición de judío, pues bueno, también mete judíos por ahí, habla del holocausto, mete un montón de cosas y, bueno, pues da muchas vueltas. Eso sí, un judío bastante, bastante desencantado de su propia comunidad, laico, por no decir ateo, probablemente ateo, y una persona que, bueno, pues que es un tipo que lo pasó bastante mal, que fue bastante pobre, que las llegó a pasar muy, muy canutas, y que, sin embargo, pues bueno, fue desde los 19 años un escritor bastante, bueno, bastante prolífico, y que en su escritura la peculiaridad que tiene Perec, y en el libro que estoy comentando os daréis cuenta enseguida, es que es una persona que prioriza el estilo, incluso la estética, por encima de la trama. Por ello tiene un montón de juegos y asimismo utiliza diversas características formales muy, muy enrevesadas. Era un apasionado de las matemáticas y el ajedrez y, bueno, pues tiene estructuras que son aritméticas, geométricas y que, bueno, pues que sirven para entender parte de las novelas. Incluso en la que os estoy comentando sale una ecuación larguísima con factoriales que, bueno, pues quien tenga un ratico y sepa hacerlo la puede resolver. Y como suele pasar, nadie es profeta en su tierra y George Perec se tuvo que morir para que, bueno, pues para que empezara a tener un cierto prestigio y para que, bueno, pues fuera a la larga reconocido como todo un innovador y un tipo que, bueno, pues que además murió muy joven, murió con 45 años en 1982. Le pasa un poco como a escritores como Roberto Bolaño, a saber lo que hubiera dado de sí una vida más larga, ¿no?, de este escritor, porque ya escribió un montón de cosas y muchas bastante originales, y bueno, pues como de costumbre, pues eso, se tuvo que morir para que empezara a ser reconocido. Entre sus otras obras, bueno, pues también hay desde cosas tan peculiares como qué pequeño ciclomotor de manillar cromado en el fondo del patio, una cosa rarísima, pero bueno, es interesante leer alguno de sus experimentos como el secuestro, la disparición o la vida instrucciones de uso, el que os acabo de comentar, o otro que sí que me he leído, que es Me acuerdo. Una paradoja. Algunas de sus obras se editaron hasta 15 y 20 años después de muerto. Y para entender a Perec hay que entender qué es el Ulipo. Pues Pues os dejo con una estupenda descripción del blog Un Libro al Día, que dice: Ulipo es el acrónimo por el que se conoce el UBOA, como he dicho al principio, de Literatura Potencial, es decir, el Taller de Literatura Potencial. Es un grupo que se dedica a la experimentación literaria, fundado en 1960 por Raymond Queneau, por el surrealista Raymond Queneau, y el matemático François Lyonnais. El espíritu de Ulipo ya puede empezar a entreverse en el hecho no anecdótico de que no era un literato aficionado a las matemáticas y Le Lyonnais un matemático aficionado a la literatura. La conexión de estos dos ámbitos, que habitual y estúpidamente aparecen enfrentados, revela mucho el concepto de literatura propio de Ulipo. Las matemáticas son, en primer lugar, un conjunto de operaciones en el seno de un lenguaje altamente formal y solo en segunda instancia se ponen, o no, a disposición de operaciones en el mundo real. Lo mismo puede decirse de la literatura. Esta es, ante todo, un juego entre palabras en el seno del lenguaje y solo después puede este juego subordinarse a la comunicación de ciertos contenidos que refieren a la realidad. Si os ha parecido muy tostón, por si acaso, mirad la definición de Ulipo en, como he dicho, en este blog que, bueno, pues que se llama Un Libro al Día y que la verdad está muy bien. Partiendo de estas ideas tan peculiares, se plantean lo que se llama escritura limitada, con caprichos u ocurrencias tales como escribir un texto prescindiendo de una letra determinada, lo que se conoce como lipograma. Precisamente a Georges Perec le corresponde el honor de haber escrito el lipograma más largo, que es la Disparición, y en la que no aparece ni una sola vez la letra E, la vocal más común del francés. Por si eso fuera poco, 3 años después escribe solo con la E Les Revenants. También hacen jueguecitos como el S+7 o S+4, S+5, que consiste en sustituir cada sustantivo de un texto por el que le sigue 7 posiciones después en el diccionario. Tela marinera, ¿eh? No es nada fácil. Plantearos que, bueno, pues que cogéis un diccionario y bueno, pues vas sustituyendo sustantivos y luego pues sale un texto que, claro, que puede no tener mucho sentido, pero si te coges un diccionario, pues puedes entender lo que te están diciendo. Es una especie de criptograma extraño. Y quizá os deis cuenta que estoy hablando en presente todo el rato, porque el Ulipo sigue existiendo hoy en día, con miembros tan peculiares. El único de los casi fundadores que sigue vivo es Jacques Roubaud, un escritor y matemático que aboga por una especie de teoría matemática del lenguaje que viene a querer decir que una cosa no se puede entender sin la otra. Pero en este movimiento ha habido gente del mundo de las artes, tan conocida como el artista Marcel Duchamp, o de la literatura, como el italiano Italo Calvino. Y bueno, pues creo que como la gente que escucha esto es gente muy cultivada, seguro que sabe de quién les estoy hablando. Y de la patafísica y Alfred Jarry, que también tiene mucho que ver con esto, hablaré otro día. La mort. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y este fin de semana tocó Andrea Motis en Zaragoza, y bueno, que es una crack, y un poquito de música de ella. The heart is the funny part. Is my heart's been right here all alone. No more tears, no more sighs, no more fears. I'll say no more goodbyes if trouble pain calls me. I swear I'm gonna refuse, I'm gonna settle down and tell me no more blues. Every day, well, I am far away, my foster homeward. Y este poco de música para presentar pues la siguiente relectura de hoy, que se trata de Los Pichiciegos, un libro de el argentino Fogwell. Apellido raro, pero bueno, ya sabéis que los argentinos son un poco de todo el mundo. Los pichiciegos. Pues un pichiciego es un armadillo, el más pequeño de su familia, más o menos del tamaño de una ratita, que pasa parte de su vida bajo tierra y vive de noche. Pichiciegos son, en la novela de Fogwell, un grupo de soldados argentinos en la Guerra de las Malvinas, encerrados voluntariamente tras desertar en un refugio subterráneo. Enterrados en vida y obligados a moverse de noche, pillando lo que pueden y esquivando las minas que su propio ejército colocó. La historia es ficción, pero en la inmensa e insana locura que es la guerra, podría ser perfectamente real, como reales fueron, por ejemplo, los topos tras la Guerra Civil, republicanos escondidos durante años, incluso años, en habitaciones falsas para evitar caer en manos de los fascistas. Pero hablamos aquí de un conflicto hoy casi olvidado, fruto del delirio de la dictadura militar argentina, que tomó militarmente unas islas colonizadas por Gran Bretaña, las Malvinas, y bueno, pues y tuvo que enfrentarse a un ejército mucho más poderoso que el argentino, provocando un conflicto bélico de escasa duración y devastadoras consecuencias para los desdichados milicos de reemplazo que allí acudieron. Hay algunas cifras impresionantes. De los 14.000 soldados argentinos que participaron en la contienda, 11.000 terminaron capturados y la mayor parte de los muertos fueron en realidad pringados que estaban haciendo la mili, que desertaron en masa o se rindieron ante un ejército netamente superior que decidió la guerra en 15 días de combates. Se produjeron entre los argentinos al menos 350 suicidios, de las consecuencias psicológicas o psiquiátricas, como suele pasar en las dictaduras, pero también en las democracias. Muy poco o nada se habló, aunque sí se sabe que varios miles de soldados británicos tuvieron que pasar evaluación psicológica y tuvieron pues los conocidos males de la guerra. Heridas que no duelen a quien aparentemente, pero a quien las sufre duelen un montón y que rara vez pues son conocidas. De esos soldados argentinos que desertaban en masa, trata la novela de Fogwell. Están en guerra, pero la novela nos habla en realidad de la vida con sus pasiones, sus pulsiones, sus miserias y sus glorias, de la durísima vida de un grupo de reclutas mayormente muertos de miedo, algunos de lugares nacidos en lugares a miles de kilómetros y que a duras penas sabrían situar las Islas Malvinas en un mapa. También, bueno, pues nos habla de cotidianidades tan tremendas como simplemente fumarse un cigarro, como aguantar allí a fogonazos como bien se puede y escuchar el sonido de la guerra desde fuera, o como ir al baño. Abundan los diálogos, de hecho casi toda la novela es más dialogada que descriptiva y tiene hasta ciertos toques de humor negro, negrísimo, en las relaciones que establecen los pichiciegos, los enterrados en vida, con los soldados británicos que van encontrando, con otros argentinos que ya han sido capturados y están en campos de detención de los ingleses, o de los intentos por esquivar los tiros, por esquivar las minas o por esquivar a sus propios compañeros que todavía no han desertado. Pero la novela en lo que abunda es en momentos completamente asfixiantes, más que nada. Momentos asfixiantes de permanente oscuridad en un agujero bajo tierra dividido en dos niveles, de donde, bueno, pues donde se intuyen las formas, donde todo el mundo va chocando con todo el mundo, como pichiciegos que son, y donde se ven a base de fogonazos de linterna o encendiendo un mechero cuando pues quieren fumarse uno de los pitillos que también tienen racionados. more than just a game for two. Two in love can make it take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Una novela, en resumen, muy recomendable y prácticamente la única que se sigue editando de Fogwill, que no es que fuera un one hit wonder, como se suele decir en la música, sino al revés, un tipo que, bueno, pues que hizo bastantes cosas, poesía, música, incluso, bueno, pues también publicó libros de cuentos y escribía columnas para periódicos prácticamente cada semana, pero es la única que se sigue reeditando y sin duda la más conocida de un escritor que verdaderamente es una pena que sea tan poco conocido en esta orilla del Atlántico. Pero es que Fogwill, solo Fogwill, como él mismo firmaba sus trabajos sin su nombre de pila, Rodolfo, que era como se llamaba, fue un personaje realmente peculiar y ello contribuyó, bueno, pues a su más que merecida mala fama en lo personal. Era un sociólogo, profesor de sociología, que luego triunfó en el mundo de la publicidad, que fue encarcelado por estafa y que no empezó a escribir y publicar casi hasta los 40, publicando al mismo tiempo, porque era así de chulo, un poemario y una recopilación de cuentos con el título Mis Muertos Punk. Permanentemente pegado a un pitillo, lo que le costaría la vida con 68 años, también era consumidor habitual de otras drogas. De hecho, comentó en una entrevista que escribió la novela Los Pichiciegos en 6 días y con una ración dosificada de 12 gramos de cocaína. Fogwill fue todo un personaje, como decía. Expulsado de su plaza de profesor universitario durante la dictadura militar, polemizaba sin parar hasta con sus correligionarios de ideas. Se peleó con las madres de la Plaza de Mayo, con el celebérrimo escritor recientemente fallecido Ricardo Piglia, con las campañas a favor del aborto, con el divorcio, él que estuvo casado 4 veces, con los propulsores del matrimonio gay, pero por el hecho de que fuera matrimonio. De hecho, dijo, el matrimonio es la institución más mierda que produjo la sociedad contemporánea. Con la legalización de la droga, sin embargo, él no se privaba de consumirla. Y bueno, pues a este sentido hay un obituario genial escrito por Gabriela Cabezón en el periódico Clarín, donde, bueno, pues decía todas estas y otras cosas. Yo he tenido la suerte pues leer alguno de sus cuentos breves, que son bastante brillantes, son bueno, pues un poco podían ir en la tradición del realismo sucio, pues un poco como para quien conozca a Bukowski, pues podían parecer un poquito, y según él eran textos profundamente posmodernos. De hecho, de otra de las cosas de las que se vanagloriaba es de ser la primera persona que nombró un vibrador en un cuento. Su poesía es de difícil digestión y, bueno, aunque bastante fácil de leer, pero sobre todo porque es una poesía incómoda. Odas al tabaco y otros vicios, un toque de cachondeo político y un poco reírse de todo. Cachondeo político como cuando dice, por ejemplo... Y arriba España es un panal de hormigas orientales, rumanas, tunecinos, suecas a la sombra de un rey. Riámonos del rey, de su fealdad, de su fatalidad, de su graciosa realidad. La realidad es un ensueño compartido, la realidad de España. Es su filosa lengua pronunciando la ñe y su mojada espada pronunciando el orden del capital y la sintaxis. Pues eso, que si os ponéis a buscarlo, aunque es un autor un poco de culto, aunque he dicho al principio del programa que no sé muy bien lo que quiere decir eso, pero bueno, no es un autor demasiado conocido, pero su novela Los Pichiciegos, que es la que aquí quiero recomendar, pues sí que está en algunas bibliotecas, se ha reeditado varias veces y... En todo caso, si no encontráis por lo que fuera Los Pichiciegos, pues bueno, os recomiendo encarecidamente que si tenéis ocasión, pues vayáis curioseando por ahí sobre lo que fue la Guerra de las Malvinas, que no hace mucho volvió a la actualidad por diferentes cosas en Argentina, y bueno, pues saber qué sucedió allí y un poco más saber qué es todo este espanto que significa la guerra. Pero bueno, vamos a algo más animado, así que os voy a dejar con una canción de Andrea Motis, y en concreto este es su Basin Street Blues. Y Andrea Motis, además de cantar, es trompetista de jazz, también en algunas canciones toca el saxo, y bueno, pues una tipa que la verdad es que le da para todo, toda una crack, muy al estilo de otros grandes del jazz, solo que con una salud, esperamos, y unas adicciones menos graves. Ver. Sección de cine absolutamente irresponsable de No Somos Héroes. Jake, justo a tiempo. Miss Peregrine, es todo un placer. Es invisible. Claro. Somos lo que se conoce como peculiares. Claire, ¿no comes? Le da vergüenza por Jake. Anda, come. Como nuestras habilidades no encajan en el mundo exterior, vivimos en lugares como este, donde nadie pueda encontrarnos. ¡Jake! ¡Ven a jugar! Eres de los nuestros desde que naciste. Es hora de que descubras lo que puedes hacer. Yo soy muy normal. No, no lo eres. Naciste para protegernos. Prométeme una cosa. Que cuidarás de ellos. Lo prometo. Y con la banda sonora de Pesadilla antes de Navidad en Que Ver, vamos, bueno, voy a hablar de Tim Burton. Algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Me gusta Tim Burton y bueno, vamos a hablar de su peli, bueno, pues El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Me gusta Tim Burton, me parece un tío original y que ha hecho cosas de lo más estimulante, pero también, pues bueno, podríos perfectamente olvidables. Me gusta sobre todo, supongo que como a todo el mundo, su faceta estética y que en estos tiempos que en Hollywood uno tiene la sensación de que cuando en cada estreno ya ha visto la película, el tipo aún tiene rasgos de originalidad y llega incluso a sorprender. Cosa curiosa, en un tipo que empezó trabajando para una fábrica de pelis como churros, como es la factoría Disney. De hecho, el término factoría le pega que ni pintado a esta productora. ¡Gritar! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¡Te asusté! Y si he dedicado la primera parte del programa a las relecturas, tampoco está mal meterse ahora con las revisiones. Y aprovechando que he visto por fin la peli de Miss Peregrine, pues bueno, pues voy a comentaros unas poquitas, algunas de las pelis de Tim Burton, que bueno, pues he aprovechado para verme algunas escenas o para volver a ver alguna incluso entera en estas revisiones de Que Ver, y lo que, bueno, pues lo que me ha gustado de ellas. De este hogar de Miss Peregrine, pues se me hizo larga. Eso hay que decirlo, que es una peli, bueno, pues a mí personalmente creo que le sobró metraje, que es algo que se suele decir, que es un lugar común, pero es que a esta peli, en efecto, yo creo que le sobraba. Aunque hay que reconocer que Burton recupera su universo de cuentacuentos en una historia que mezcla mucha acción, con algo de amor así pegajosillo, pero no mucho, bastante de cine fantástico y unos efectos especiales pues muy espectaculares. Me gustó la actuación de Eva Green, la protagonista, la que hace de Miss Peregrine. También el malo malísimo, que Samuel L. Jackson, lo hace bien. Y bueno, pues los demás actores, pues los niños bien en su papel, pero nada muy destacable. Y un fallo que se le achaca a Burton en sus últimas películas, y que, bueno, pues yo estoy de acuerdo, que el guión flojico, flojico, y eso que el libro, porque se basa en un libro que fue un bestseller de la literatura juvenil, pues daba bastante juego. ¿Cómo no? ¡Mirad! ¡Familias reunidas! Pues Tim Burton era un dibujante, ante todo. Ahí es donde empezó con su trabajo y tal. Y se nota muchísimo en la peli de, bueno, pues en la peli del hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, pues bueno, su aspecto como dibujante. Decir que, bueno, pues lleva Tim Burton como unos 10 años o por ahí metiéndose en proyectos que en principio pegan con lo que él hacía, con el con el universo este tan peculiar que él tiene. Pero de momento, pues creo que no termina de encajar con, bueno, pues en el ritmo de las pelis. Y en concreto esta, la del Hogar de Miss Peregrine, pues bueno, se hace un poquillo pesada. Y la verdad es que el argumento en sí se resume con el tráiler que os he puesto. Os lo he puesto en castellano porque así se entiende mejor, aunque hay que reconocer que la dicción es bastante buena y se podría entender en inglés, quienes lo habléis. Pero el, bueno, pues se resume básicamente en un chico que, gracias a la relación con su abuelo, sabe que siempre ha tenido, bueno, pues que ha habido algo que no le encajaba en su vida. Su abuelo, un superviviente del Holocausto nazi, y bueno, pues a través de sus cuentos termina yendo a una isla, y en esa isla está, pues entra en una especie de universo paralelo que es donde se halla el hogar de Miss Peregrine, un sitio donde la gente especial que van haciendo termina recalando, gente que vive ya no fuera de la sociedad, sino que vive fuera del tiempo, y a partir de ahí, bueno, pues se producen toda una serie de aventuras y paradojas en forma de cuento que, bueno, pues que dan para una historia que, como digo, pues se podría haber recortado bastante, y aunque el trabajo actoral está más o menos bien, pues bueno, podía haber dado mucho de sí, y el guión, pues bueno, se le podía haber sacado muchísimo más jugo. Los diálogos se quedan un poquito cojos y la peli pues un poco demasiado larga, 127 minutos, lo estoy viendo aquí, y la verdad es que, bueno, pues para hacerse tan larga se le podía haber sacado más jugo. Como ya he dicho, Tim Burton empezó antes que nada siendo un dibujante, un tipo que hizo cosas, bueno, pues que se tan peculiares como dice esto de sus peculiares, pues bueno, como el niño con ojos de clavo, la chica que se convirtió en cama, bueno, pues unos personajes que bueno, pues que dan lugar pues a que lleve películas como esta o con un universo tan peculiar. Decir que, bueno, pues de su trabajo de dibujante quedaron varios episodios para series de televisión como Alfred Hitchcock Presenta o Teatro Fantástico, y la verdad es que, bueno, de todos estos trabajos nace pues la que sería su primera película, que fue La gran aventura de Pee-wee, que, bueno, pues es una peli que yo personalmente, no está mal, demasiado infantil, y a mí se me hizo bastante coñazo. Pero tras ello, después de dirigir esos episodios que os he dicho, viene su segunda película, y a mí me parece personalmente toda una joyita. Perdón, Pee-wee es su primera peli, como la primera es Frankenweenie, que no la he visto, y Pee-wee es la primera como director y productor. Y bueno, la que sería su película primera más conocida, más famosa, y que a mí personalmente me parece una pequeña joya, es Beetlejuice. Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come Y esto viene a raíz de una posesión por parte de los fantasmas, de lo más peculiar, cuando se ponen todos a bailar y a cantar al rey del calipso, a Harry Belafonte. Mr. Tallyman, tally me banana. Beetlejuice, que bueno, pues aquí lo escribimos tal cual, pero en inglés se escribía Beetlejuice, o sea, algo así como zumo de escarabajo, un juego de palabras, pues introduce a los dos actores fetiche por excelencia, o a dos de ellos, de Tim Burton, que son Winona Ryder y Michael Keaton, que hace el papel de este personaje, de Beetlejuice, que es una especie de, bueno, pues de creador, de exorcista de vivos en el mundo de los fantasmas, como, porque él mismo es un muerto. Decir que, bueno, pues es un personaje, también un fantasma, repulsivo y excéntrico, y que tienes que invocar nombrándolo tres veces. Decir que, bueno, pues tuvo un Oscar en la categoría relativa al maquillaje de los personajes, pero como suele pasar en estas películas, ¿quién se acuerda de quién ganó algún Oscar en 1988? Sin embargo, Beetlejuice es una peli que se queda para el imaginario colectivo. Es divertida y, bueno, pues si la podéis volver a ver, la volvéis a ver y veréis que no ha envejecido. Aunque no la mejor de sus películas, desde luego de lo más divertido y sobre todo por el tono paródico después de haberse estrenado Independence Day, esa inmensa mierda americanada horrenda, pues bueno, hizo una de las pelis, bueno, más con una crítica feroz pero a la vez divertida, como es Mars Attack o los atacantes de Marte, que es la banda sonora que estamos escuchando. Aquí se junta, bueno, pues con una musicalización que es la de Danny Elfman, que es un tipo que también ha acompañado bastante a en todas sus películas a este personaje, y Tim Burton, perdón, que no me salía el nombre, y bueno, pues una iconografía totalmente kitsch, así muy años 50, como las pelis de serie B de invasiones de marcianitos, y unos marcianitos que, bueno, pues que son de lo más malvados, y incluye a un elenco de actores verdaderamente fuera de serie, porque ahí actuaron y se lo vieron pasar pipa, porque la verdad es que la peli demuestra que se lo vieron pasar en grande, desde Michael J. Fox, Jack Nicholson, estaba Natalie Portman, Glenn Close, o sea, pues actores todos ellos de primera línea, Sarah Jessica Parker, y bueno, pues una peli que despreciaron los críticos, que tuvo muy poca audiencia y que sin embargo en el extranjero lo pasamos todos muy bien viéndola, supongo que porque sabe muy mal que se rían de ti en tu cara, que fue lo que hicieron con los americanos, y sin embargo pues la audiencia extranjera no lo pasamos bastante mejor. De nuevo, banda sonora de Danny Elfman para Batman. Esta es la peli de 1989, pero luego el propio Tim Burton haría dos pelis más a propósito de, bueno, pues a propósito del mito de Batman. Y bueno, personalmente, ¿qué, ¿Qué decir de ello? Bueno, pues que a mí, en primer lugar, no me gustan, os puedo asegurar que no me gustan las pelis de superhéroes, no me convencen mucho. Pero, sin embargo, hay que reconocerle que está, bueno, pues que esta película, pues es estéticamente probablemente de las mejor hechas, si no la mejor. La primera de Batman, del año 89, pues construye una película que con una actriz que aquí tampoco es que me guste demasiado, como es Kim Basinger, sin embargo, pues Michael Keaton lo hace bastante bien, y desde luego de las tres pelis de Batman que ha dirigido Tim Burton, pues en mi opinión es la mejor. Y hay que reconocer que, bueno, pues que en las tres consigue una estética oscura muy currada, muy bonita, y bueno, pues que también tiene mucho que ver el trabajo de dibujante, pues un dibujante como él, pues ha sabido currarse bastante el cómic. Si no habéis tenido ocasión de ver esta versión de Batman, pues bueno, pues ya vais corriendo para ver por lo menos la primera, luego el Batman Begins y Batman Returns, pues bueno, vosotros mismos. Y vamos ahora con Eduardo Manos Tijeras. Es una película de 1990 para algunos, bueno, pues dicen que la mejor película de Tim Burton. Yo no lo sabría decir, pero a mí me parece una peli totalmente preciosa. Es un cuento para adultos, en el que, bueno, pues para adultos sobre todo, porque salen escenas que no son precisamente de cuentos para niños, y sobre todo pues una historia cruel, aunque con un, bueno, pues con su parábola y su final más o menos feliz. I don't think it would be snowing. Sometimes you can still catch me dancing in it. Edward Scissorhands, o sea, Eduardo Manos Tijeras, que es el Scissorhands, lógicamente, en inglés. Y bueno, pues es la historia de la tristísima historia de, bueno, pues de una persona que nace pues con una deformidad en las manos, y bueno, pues que tiene una especie de tijeras que sirven para muchas cosas, y bueno, pues que por otro lado es una persona tierna que sufre, y la verdad es que, bueno, pues el hecho de que el ídolo juvenil de entonces, Johnny Depp, fuera el protagonista, ayudó, pero también, bueno, pues esta creación de un inventor loco, que estaba interpretado por un genio del cine de terror como Vincent Price, pues hace que, bueno, pues que fuera un trabajo de actores bastante bueno. En la historia, Edward parece humano, pero de manera peculiar no ha sido terminado totalmente por su creador al morir este de manera repentina, dejando a este con su creación con unas visibles tijeras en lugar de manos. Hay quien dice, el propio Burton pues lo insinúa, que es una autobiografía del propio director, centrada en su infancia dentro de los suburbios de California. Vincent Price alguna vez comentó en vida que Tim es Edward. Y bueno, pues aunado a esta declaración, pues también las diferentes pues cosas que dice el propio Tim Burton a propósito de sí. Pues otra peli que se ha quedado en el en un poco en el universo visual de todos los que la hemos visto, y la verdad es que por un lado tiene un romanticismo súper inocente a propósito de esta persona que no conoce el amor en ninguna de sus variedades, y por otro lado pues bueno, una pues un poco de parábola cruel sobre la vida, pero una peli que también, que si no la habéis visto la tenéis que ver y que a todo el mundo le llegará al corazoncito. Vamos con Ed Wood. Saludos, amigo mío. A ti te interesa lo desconocido, lo misterioso, lo inexplicable. Sí, por eso estás aquí. Y ahora, por primera vez, te ofreceremos la verdadera historia de lo que pasó. Te daremos todas las pruebas, basándonos en los secretos testimonios de las miserables almas que han sobrevivido a tan aterradora situación. ¡String! ¡Pull the string! Y Ed Wood, a mí me gustó más que Eduardo Manos Tijeras, y de hecho me parece una grandísima, bueno, una película de lo mejorcito que se ha hecho en cuanto a cine más o menos independiente. Es toda una gamberrada de Tim Burton. Es de 1994 y retrata la vida de Ed Wood Jr., un director de cine que, bueno, al que se consideró el peor director de la historia, y que también protagonizó Johnny Depp, siendo a la vez una obra biográfica que homenajeaba a este director de películas de bajo presupuesto que el propio Burton veía cuando era crío, y bueno, pues que era conocido Ed Wood por sus obras hechas con unas actuaciones súper cutres, con unos efectos especiales que parecía que los hubiera hecho un niño de 5 años, y con unos personajes que llegaban a tirar los decorados, y que bueno, y que yo salía firmado. A pesar de ello, Burton pues era un gran admirador de Wood, quién sabe, y bueno, pues mantiene en el largometraje una estética que es todo un homenaje a todo un superdirector como Orson Welles. Está filmado en blanco y negro, mete a Bela Lugosi, bueno, pues sale Martin Landau y toda una colección de actores también buenísimos. Está Bill Murray y Lisa Marie, y bueno, pues en mi opinión es la mejor película de Tim Burton. En cuanto a Oscars y por ahí, pues bueno, decir que precisamente a Tim Burton en este tema no le ha ido demasiado bien. Y eso que ha hecho películas que, como he dicho, por lo menos en el imaginario colectivo se han quedado. Y también en cuanto a trabajo estético, pues ha hecho cosas chulísimas. Pero bueno, aquí se quedan mis pequeñas recomendaciones. Decir que, bueno, pues ha hecho también alguna película bastante, bastante interesante. En 2003, por ejemplo, hizo Big Fish, que es una peli, pues bueno, también con cierto mensaje, que estaba destinada a que la hiciera Steven Spielberg, la hizo él, y yo creo que la mejoró, y que habla, bueno, pues es una peli de las más corrientes, por decirlo de alguna manera. Luego también ha hecho cosas así bastante entretenidas como La novia cadáver o Pesadilla antes de Navidad, y pelis que, bueno, si no sé, si no tenéis nada mejor que hacer, pues a lo mejor podéis veros, yo qué sé, cosas como su último, como Big Eyes, que a mí no me gustó pero nada, o que es una de las más recientes, la anterior a la que acaba de estrenar, o un absoluto bodrio como es El Planeta de los Simios, que es que encima fue un éxito comercial y probablemente sea la peor película de Tim Burton. Así, simple y llanamente, una revisión del Planeta de los Simios que empeora con mucho a la protagonizada por Charlton Heston, y que es una peli de 1968 y que, bueno, pues es muchísimo, mil veces mejor. Pues eso, un pequeño recorrido, media hora me he tirado hablando de Tim Burton. Vamos, que si tenéis ocasión, os veáis alguna de las pelis que os he recomendado, tiene muchas más, y aunque sea un director muy conocido, muy mainstream, que dicen los sorteras hoy en día, pues bueno, merece la pena ser visto. Oye, ser humano, habitas en la Tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org/hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos, todas y todas, hacemos las radios libres. ¡Colabora! El maligno. Sección de No Somos Héroes dedicada a la más absoluta caspa hispana. Siguiendo el rastro del ángel caído. Hoy, el payo Juan Manuel. Todo un éxito de los casetes de gasolinera, de lo más cutre, rancio, con letras de lo más sexista que te puedas imaginar, el payo Juan Manuel, el rumbero verde. Sí, sí, oís bien. Tienes 20 años y no sabes del amor, lo que a ti te hace falta, lo que a ti te hace falta es que te hagan un favor. Tela marinera, ¿eh? Juan Manuel Cardona Bonilla, más conocido como el payo Juan Manuel, fue el cantante, guitarrista y compositor de origen gitano que, bueno, pues es, aunque nació en Sevilla, se pegó toda la vida en Barcelona porque su familia emigró allí, algo de lo más común, y aunque tiene cosas medio normales, pues fue un cantante súper prolífico y, claro, compuso según pone en su biografía más de 700 canciones. Y bueno, pues aparte de apareció en el inefable programa Crónicas Marcianas, aquel que nadie decía que veía o que lo veía con un espíritu crítico, y en el fondo lo que hacía todo el mundo era refocilarse en el barro, porque la basura en cierta manera a todos nos gusta, y si no, ¿cómo creéis que he descubierto yo a un elemento como este? Cuando pruebe un buen nabo. Tenía grandes canciones como La paja, me corro, pero si una canción, vamos, fue famosa y escucharon nuestros padres, fue esta que viene ahora, Un viejo y una vieja. Que tenga pelo en el moño, pelo en el moño. ¿Cómo quieres que tenga pelo en el moño, pelo en el moño? ¿Cómo quieres que tenga pelo en el moño, pelo en el moño? Si le pegas tirones de mil demonio, de mil demonio. Telita marinera. Además, el payo Juan Manuel, por si alguien quiere regodearse, todavía está abierto. Está abierto su bar, El Rincón del Payo, que está en Jaén. Van pa'l Bacete, van pa'l Bacete, una vieja y un viejo, van pa'l Bacete, van pa'l Bacete, una vieja y un viejo, van pa'l Bacete, van pa'l Bacete, y en mitad del camino va y se la mete, va y se la mete, la mano en el bolsillo, saca un billete, saca un billete. La mano en el bolsillo, saca un billete, saca un billete. La mano en el bolsillo, saca un billete, saca un billete. Una vieja y un viejo van para Vigo y le toca el higo. Bueno, por si no habíais tenido bastante, ya sé que es muy duro escuchar al payo Juan Manuel mucho rato, así que vamos a ir terminando el programa. De moda, que esté de moda, ponme una bebida que esté de moda, que esté de moda, ponme una bebida que esté de moda, que esté de moda, que la beben los americanos, la Coca-Cola, la Coca-Cola. Dale ahí. Es que me dicen que hago un programa muy serio, así que por eso termino con estas cosas. A su novia se lo chupaba, se lo chupaba. Un muchacho a su novia se lo chupaba, se lo chupaba. Un muchacho a su novia se lo chupaba, se lo chupaba. Caramelos de menta que le gustaban, que le gustaban. Y esto ha sido por hoy No Somos Héroes, un programa que he dedicado a las relecturas y a las revisiones. Hay que volver a ver pelis de Tim Burton, algunas mejores, otras peores, pero bueno, pues es un director al que merece la pena seguirle la pista. Y hay que volver a leer cosas que, bueno, pues que en su momento te hayan gustado. Y seguro que, bueno, pues puedes sacar hasta segundas lecturas. Y vaya desde aquí un recuerdo a la grandísima Paloma Chamorro, esa presentadora del Pelo Imposible que nos cautivó con su programa La Edad de Oro, que hizo un periodismo totalmente distinto y que hoy nos ha dejado con 68 años de edad. Si no sabes lo que fue La Edad de Oro, es que evidentemente tienes menos de 45 años. Un abrazo, quereros, ser malos y malas, que la vida es breve. Like dolphins can swim.